Señoras y señores, bienvenidos al Ancho Mundo y bienvenidos a otra emisión de este programa que hacemos desde la nave de Osberg, los estudios enclavados en la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita del obelisco, para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem. Me refiero, por supuesto, a el noticiero de las Pampas Argentinas. Un programa que hacemos con todo el humor y el amor y el honor. Y además de eso, sale a través de Requiem Web. Ustedes saben, el sitio requiemweb.com.ar de la revista Requiem. Pero también lo sacan al aire, no solamente ya por internet, FM de Rock de Mar del Plata, FM Box de Punta Alta, FM City Rock de Pergamino en el 97.1 y FM Espectro de Corrientes Capital 98.9 desde hace muy poquito. Y justamente aprovechamos para enviar un saludo a estas emisoras que nos han elegido también para formar parte no solamente de los beats, sino del éter radial. ¿Qué me cuentan? Bueno, la semana anterior estuvimos hablando de Megadeth y otras bandas que nos visitan. Esta semana continúan las visitas. Acaba de estar Gamma Ray en una presentación demoledora, como bien esperábamos todos. Y ahora se nos viene Manowar este próximo miércoles. Es decir, el programa de hoy se graba un martes. Mañana Manowar está tocando en Argentina, en el teatro, con una expectativa muy particular y con una sola fecha. Algunos dicen que se queda corto, esperaban un lugar o más grande o más fechas como para poder abarcar todo el entusiasmo, todo el fervor de los fans de Manowar. Vamos a ver qué es lo que ocurre y mientras tanto vamos a seguir presentando discos. La vez pasada estuvo Serpentor aquí y el caballero Moreno nos dejó también el disco de su otra banda. Banda que comparte con Hugo Benítez, ex cantante de Orcas, el primer cantante de Orcas en realidad que sacó disco, todos lo recuerdan, de sus primeros álbumes, Reinará la Tempestad. Y hay que tener en cuenta que este disco tiene un título muy particular, es el segundo disco. Sotanas de Satanás se llama y no necesito explicar de qué va precisamente el título. Lo que sí tampoco preciso es explicar de qué va el tema, que es justamente el que da título al álbum. Trash muy bueno y del que nos gusta directamente del noticiero de Las Pampas a su mesa. Metralla entonces es la banda, va con Sotanas de Satanás, su nuevo trabajo. Semejante aberración, atrapando el maestro de la guitarra, Richie Kotzen, en Argentina. Único show, domingo 2 de mayo, Teatro Colegiales. Entradas anticipadas en volumen 4, Locuras, Lichi y por sistema Ticketek. Richie Kotzen, en Argentina. Señoras y señores, en el noticiero de Las Pampas, nuestro reporteado del día de hoy es el caballero Eliezer. ¿Estoy pronunciando bien, Eliezer? Estás pronunciando muy bien. Bueno, el caballero pertenece a Atzmus, una agrupación que tiene su disco debut, pero que ha despertado mucho interés por varios motivos, no solamente musicales, sino también porque tienen un, llamémosle, look muy particular que probablemente no compartan con muchas bandas en el mundo, sobre todo dentro del mundo de la música pesada. Te voy a dejar que comiences vos explicándome qué es Atzmus como proyecto. Es difícil, sé que es amplio, pero prefiero que vos pongas a los oyentes, sobre todo a nuestros oyentes en España, en antecedentes y en conocimiento de cómo es el proyecto y cómo está armado y qué es lo que ofrece la banda. Ok, ahí vamos. Atzmus es un proyecto innovador, novedoso y muy original. No es un producto pensado o fabricado para un mercado determinado, que en el negocio de la música eso es muy visto. Sí, eso es bueno que lo aclares de entrada, porque o sea, nació como algo espontáneo entre ustedes. Sí, sí, sí, sí. En realidad, Decilos ustedes, o sea, ¿quiénes son los que integran el grupo antes que nada? A eso iba. Los cuatro integrantes de Atzmus, que tenemos a Josué Arrúa en batería, Emanuel Cuenca en guitarra, Javier Portillo en bajo y este personaje. Eliezer. Eliezer Barletta. Eliezer, ¿no? Barletta, bien. Sí, señor. Nada, como te contaba, la relación entre los cuatro integrantes de Atzmus es una relación de amistad y obviamente musical. Personalmente a Josué lo conozco hace más de 20 años. Ajá, caramba. Tocamos mucho juntos, compartimos muchos proyectos, muchos escenarios. Con Javier es la primera vez que hago música. Es amigo de Josué. Ajá. Y entre Emanuel, Josué y Javier no había ningún tipo de relación. Emanuel es mi relación, es mi contacto. Ah, mira vos. Ah, eso es. Es decir, yo con Emma era amigo hace unos 4 o 5 años. No lo conocía musicalmente. Sabía que tocaba, que tenía una trayectoria, pero nunca nos habíamos visto en el terreno de la música juntos. Compartimos mesas de estudio. Sí. Pero no música. ¿De estudio hablamos de? De estudio de mística y de Kabbalah. Ajá. Sí, así de buscar y de estudiar, y lo conocí en un centro de estudio. Uh-huh. Básicamente religioso. Básicamente religioso, sí. Uh-huh. Del palo judaico nuestro. Sí. Él también es de la Cole. Y cuando yo empecé, digamos, a retomar mi esencia, lo conocí en un grupo de estudio con un montón de chicos, de gente. Y me soplaron al oído, vos que estás en la música, me dice el flaco que está allá, toca muy bien la viola. Interesante. Y empezamos a hablar, se empezó a crear una relación, una amistad, pero es como que Emma estaba en otro canal. Ya el palo de la música no lo seducía tanto. Ajá. Pero había tenido otras bandas anteriormente y demás. Sí, claro. Sí. Yo personalmente estaba queriendo involucrarme en algo diferente. Uh-huh. Más que nada relacionado con un mensaje positivo, con un trabajo así de un trabajo de luz, de alguna manera desde un lugar poder brindar herramientas para un mundo mejor. No necesariamente un tema religioso, sino principios y valores. Uh-huh. Desde el lugar que cada uno está, que creo que todos podemos sumar. Y esa era un poco la idea. Con Josué, como te digo, que ya veníamos laburando desde hace muchos años juntos, él estaba incondicionalmente al lado mío. Uh-huh. Y cuando lo conocí a Emanuel, le dije, mira, yo tengo un batero maravilloso, con el que tengo un feeling de hace años. Y fue juntarnos, Josué trajo a Javier, que fue su amigo, con el que tocó muchos años. Y fue impresionante, porque fue una química que nadie sabía qué íbamos a hacer. Aparte, los cuatro venimos de palos musicales distintos. A ver, ¿por dónde viene eso? Porque vos, por ejemplo, ¿qué palo era el que más te llamaba? Mirá, para que tengas una idea, yo vengo de una familia de músicos, así es que desde muy chiquito mi relación con la música es muy fuerte. Nuestras reuniones en casa, en fiestas y cumpleaños, eran zapadas de música. Donde mis tíos agarraban las guitarras, mi viejo el violín, mi hermano cantaba. Y yo desde que tengo noción y conciencia, estoy rodeado de música y de músicos. Y crecí en ese contexto. Un tío de mi papá, que en paz descanse, que se llamaba Alejandro Barletta, era el gran bandoneonista Alejandro Barletta. Ah, mira vos. Era un bandoneonista que en realidad en Argentina fue como un inicio, porque fue un innovador en cuanto al bandoneón, porque incorporó la música clásica. Es decir, se empezó a hacer música clásica con bandoneón cuando acá nadie... ¿Estamos hablando de tango? ¿Estamos hablando de folclore? Estamos hablando de tango. Ajá. ¿Y después en el resto de la familia, por el lado del folclore o con las raíces de la colectividad y todo? No. Las raíces de la colectividad fue una búsqueda mía personal. Ah, está bien, eso. No vengo de una familia religiosa. Ajá. Pero sí, mucho folclore, mucha fusión. Muy influenciado por un hermano mayor. Ajá. Siempre, un hermano mayor en la carrera de uno, sí, te lo dice un hijo único, mira. Mi hermano querido, que con una cabeza muy amplia en todo sentido y en lo musical también. Entonces todo lo que él mamaba, yo estaba atrás abriendo la boca a ver si me caía alguna gota. Entiendo. A mí también. Yo crecí con todo el rock de los 70, de los 80. Y esa fue mi influencia. Sí. Es decir, después ya por una inclinación personal, me fascina la fusión. La fusión de estilos y la fusión de instrumentos y de culturas. Creo que hay una mística muy rica en esa fusión. Y personalmente es lo que a mí me gusta, la fusión. Por eso no me considero un músico o un cantante de rock. Como vi algunas notas que dicen el rabino del new metal... Entiendo, la gente tiene que de alguna manera establecer patrones para definir conceptos. Claro, vos además no sos rabino. No soy rabino. Claro, ese es el punto. Desde ahí ya... Claro, ya es un tema. O sea, estamos hablando el rabino es algo así como un cargo eclesiástico de alguna manera. Claro. Y vos nada que ver, vos sos un miembro de la comunidad y nada más. Sí, soy un judío simple. Ajá, bien. Un violinista en el tejado prácticamente. Sí, totalmente. Bien. Pero... bueno, como te decía, saliendo un poco de la historia personal, con Josué nos conocimos haciendo mucha fusión. De hecho, tuvimos una escuela de música hace muchos años atrás, con un flujo de gente muy importante. Sí. Y ahí tocamos mucho. Fue una etapa de nuestras vidas donde laburamos mucho, hubo mucha fusión, hubo mucha riqueza musical. Incluso la vez pasada, que recuerdo que estabas tocando acá una canción en el estudio, porque también los Asmus grabaron Ciudad de Luz, el disco que ustedes también están escuchando de fondo ahora y que ahora vamos a presentar algún tema para que la gente vea de qué estamos hablando en definitiva. Bueno, ensayan aquí y todo. El otro día, bueno, justamente Eliezer estaba tocando una canción con la guitarra y me contaba un poco de un tema que tenían en desarrollo. Y me decía, no, pero hay mucho de herbaque, hay mucho sonido de percusión, hay mucha arena. Eso de mucha arena, yo se lo escuché en Barcelona a algunos músicos ambulantes que justamente estaban de lleno en el tema fusión. Claro. Es una expresión que viene muy de ahí, definitivamente. Sí, totalmente. Supongo que los chicos también, tenés alguno que viene del lado de Metallica, el thrash, inclusive hasta por el lado de Korn, por ahí, por y bueno, tema ahí, guitarra, bajo, demás. Claro, ahí va. Que, como te decía, en el caso de Josué, él es un batero de fusión. Es decir, si bien tiene una inclinación muy, muy fuerte por el jazz, sí, pero no es el típico batero de jazz. Ajá. Es un jazz con una derecha muy violenta. Ajá. Cuando baja la derecha al tacho, explota ese tacho. Sí, sí. Entonces hay una mezcla de rock con fusión, con jazz, más todo el toque de percu, porque José también toca percusiones. También hicimos un acústico hace relativamente poco para el otro programa que tengo yo, para B. César, y ahí, bueno, se lució también tocando un poquito de percusión en el mejor sentido oriental, ¿no? Sí, claro. Sí. Bien, bien. Bueno, ese es un poco la ficha de Josué, ¿no? Uh-huh. Que es al que más conozco musicalmente, con el que más hicimos cosas juntos. Uh-huh. A Javier no lo conocía, pero fue verlo y decir, este es el bajista de Atmos, porque una capacidad musical y armónica, creo que para una persona tan joven como él, es un valor agregado importantísimo, que tenga esa facilidad. Cuando lo empezó a ver tocar a Manuel, que Manuel es un poco el que trae la idea de los temas, así con unos riffs muy definidos, y es el que pone el toque, de metálico, rockero, como lo quieras llamar, sí, el toque fuerte. Sí, sí, los acordes macizos, mismo duros. Su estilo de afinación, el cambio es en la afinación. Creo que le está afinando en sí. Y quiere seguir bajando, no sé si va a ir para la... Sí, por eso te mencionaba un poco también lo de Korn y, digamos, sí, la influencia del nu metal y otras cosas. Esa es su influencia, y creo que si cualquiera de ellos no estaría, Atmos no sonaría como es, ¿no? Uh-huh. Pero Javier también es más el palo de música negra. Uh-huh. Y mucho, mucho, mucho slap, mucho tapping, mucho acorde en el bajo. Lo que pasa es que está incursionando cómo desembocar toda su capacidad en un estilo que tal vez no era el más caminado por él, ¿no? Uh-huh. Pero estamos muy conformes, súper conformes con él, porque el trabajo de lo que él está volcando en cada composición y en cada tema, como te decía, cuando Emma empezó a tirar las ideas, no había diálogo. Bueno, la marca de un buen bajista es, teniendo en cuenta que tiene que sostener, es la de acoplarse inmediatamente al conjunto. Totalmente. No, ese es el tema. Y eso teniendo en cuenta que tiene que sostener. Así que imagínate, claro. Sí, sí, sí. Totalmente. Antes de ir al tema, te voy a hacer una pregunta que es... El problema fundamental con Atmos es que vos escuchás el disco de punta a punta. Yo había escuchado el primer tema me había hecho una idea, pero no era una idea completa. Escuchás todo el disco, los temas son muy diferentes entre sí, cosa que me llamó la atención porque hay una guitarra líder muy definida, y eso en general hace que la variedad se pierda. No es el caso de Atmos, pero sí, lo que me pareció en algún punto es que no era fácil encontrar términos de comparación. O sea, si yo te tengo que decir cómo suena Atmos, alguno me dijo, suena como System of a Down, pero basado en escuchar Ciudad de Luz, que tiene alguna cosita que lo relaciona. Claro. Si vos tuvieras que compararlo, o que ya tuviste que hacerlo por ahí en algún reportaje o algo, ¿qué dirías? Es muy difícil. No, yo no tengo... Bueno, no tener palabras para definir algo. Como te dije en otra oportunidad, tal vez es parte de mi limitación o ignorancia, porque no conozco. Bueno, otras bandas por similares. Ahí, ¿tampoco lo charlaron en el seno de la banda eso alguna vez? Sí, en caso, yo te puedo decir cuáles son las influencias de cada uno, pero como banda que haya una... Porque como te digo, no fue un producto pensado, vamos a hacer algo al estilo tal. Uh-huh. No. Esto surgió en el primer ensayo, no sabíamos qué íbamos a hacer, solamente queríamos hacer una música de una energía muy fuerte, donde pueda tener recipientes de luz esa energía, donde pueda investirse en recipientes de luz. Ajá. Es decir, obviamente que hubo una propuesta muy mística y muy espiritual detrás de todo esto, pero no buscábamos una música con la energía suficiente que contenga estos recipientes. Ajá. Creo que en ese sentido Emanuel vino como anillo al dedo. Porque, o sea, él dijo, muchachos, déjenme a mí. Atmos no es como un ánfora, es como un anaquel. Exactamente. ¿Eh? O sea, contiene recipientes o sostiene recipientes. Me parece una definición interesante. ¿Eh? Vamos a escuchar, yo elegí un tema, ¿no? Juntos al Este, para que la gente tenga una idea, porque es muy difícil explicar una banda que tiene temas tan disímiles. Entonces vamos a arrancar con este Juntos al Este. ¿Pero cuál fue el primer tema que sacaron? Wow. ¿Te acordás cuál fue el tema que dijimos? Bueno, este es el primer tema, ya lo tenemos cerradito, lo atamos, lo grabaríamos. Mira, si no me equivoco, ajá, y la memoria no me falla, sí, el primer tema fue Vuelve a Empezar. Ah, Vuelve a Empezar, mira vos, no hubiera apostado por ese. Sí. Y ya era un comienzo raro, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, vamos a ir con Juntos al Este, que es el que habíamos programado, como para tener una idea de lo que estamos hablando, en cierto modo, ¿no? Atmos, una banda con características muy especiales en lo musical. Ahora vamos a hablar luego de las características especiales también del contenido. Aires White Metal Fest presenta Striper en Argentina. La banda más importante del glam presenta todos sus éxitos con los miembros originales. Striper en Argentina, 14 de agosto en el Teatro Rivadavia 7800. Bandas invitadas: Reactor 4, Logos y Visión. Striper en el Buenos Aires White Metal Fest. Organiza Icarus Music. 15 años junto al metal. Bueno, escuchábamos Juntos Saliste. Ahora te va a tocar la parte de contarme un poco también del contenido, de la imagen, que en este caso, normalmente la imagen y el contenido suelen ser algo que puede estar en diversos puntos, pero en este caso tiene mucho que ver. Yo pienso que la primera impresión que tiene la gente cuando ve el video que grabaron con Octavio, bueno, que yo presencié la grabación del video y todo, la primera impresión es obvio que es de algo exótico. ¿No? Una, porque vos te vestís de una manera particular que tiene que ver con la comunidad y demás, pero uno se pregunta si todos los demás comulgan con esa misma imagen tuya y el contenido o no, o hay una diversidad, o cuál es el tipo de propuesta que hay detrás de todo. Hay una diversidad. Atmos no es una banda religiosa. Ajá. Eso me interesó también, porque cuando yo llegué a las letras, que llegué de una manera medio curiosa también a las letras de la banda, la primera cosa es que sí había algo de tipo espiritual, con todo lo bueno o malo que ello conlleve, ¿eh? O sea, no me voy a meter en eso, pero lo que no había era un concepto religioso, por más que sí había expresiones que eran netamente, por ejemplo, judaicas. Uh-huh. Si hablas de los tzadikim, tenemos que explicar Tzadikim, que son los justos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una palabra que está en contexto. Pero eso no necesariamente habla de una religión, sino de una manera de encarar lenguaje. Exacto. ¿Sí? Vos decime si digo algo que está fuera de la idea. Está muy bien, está muy bien. Básicamente, como yo hago las letras, hablo desde el alma, hablo desde lo que me pasa, uh-huh, y de lo que soy. Es por eso que las letras tal vez tienen una tendencia tan marcada en cuanto a lo espiritual. Ajá. Pero como te decía, Atmos no es una banda proselitista en cuanto a una religión determinada, ni en lo judaico, ni en lo cristiano, ni en ningún otro tipo de religión. Porque de hecho, digamos, vos y ¿quién más eran? Emanuel. Y los otros dos no. Los otros dos chicos no son judíos. Ajá, bien. Pero de alguna manera son personas muy de valores y de un contenido espiritual interesante. Que eso creo que también es parte de la fusión de Atmos. Ajá. También en el sentido de la búsqueda. Totalmente. Ok. Y acá es donde yo creo que los opuestos empiezan a jugar un papel muy interesante. En la creación en general, uh-huh, y si me permitís, acá me explayo. Dale, sí, sí. Un poquito. Vivimos en un mundo donde está establecido y formado y creado en base a opuestos. Vos mirás y tenés el fuego y el agua, el cielo, la tierra, el hombre, la mujer, bueno, malo, blanco, negro. Uh-huh. La creación son elementos que están entre sí aparentemente opuestos y que se nos ha dado el trabajo de armonizarlos. Es como una gran orquesta. Uh-huh. Nuestro trabajo es entrar en esa armonía. Cuando la persona no logra amplitud y no puede armonizarse, entonces esos opuestos quedan como opuestos. Uh-huh. Es decir, él es él y yo soy yo. Pero cuando trascendemos un poquito las limitaciones y el juzgar por lo aparente, y vamos a la esencia de las cosas, logramos una armonía, que es lo que pasó con Atmos. Tu filósofo favorito debe ser Hegel, man, sabelo. ¿Qué lo parió? Con Atmos, hay chicos que son evangélicos, hay, uh-huh, otro que no es, que todavía no tiene religión. Emanuel, que es judío, pero que no es. Es decir, no es del mismo. Es decir, somos diferentes. Somos diferentes, ni quiero encasillarlo con palabras, porque ya estaría estableciendo situaciones de cajón, ¿no? Uh-huh. Pero creo que cuando el ser humano puede... Vos me hablabas la vez pasada de melodías jasídicas, por ejemplo. Cuando hablas de melodías jasídicas no te referís directamente al contenido como, por ejemplo, digamos, ideales o ideologías jasídicas, sino a la melodía típica que se practica en esos ambientes. Musicalmente sí. Claro. Sí. Claro, en ese sentido lo decís, o sea, que no vale la pena encajonar desde el punto de vista ideológico. No, las melodías jasídicas son, obviamente que vienen de un lugar determinado, ¿no? Uh-huh. Que es un mundo espiritual. Ahí ya trascendemos los estilos y trascendemos, lo tenemos que llamar de alguna forma, uh-huh. como Atmos, que decimos que es rock, o new metal, o porque necesitamos darle palabras al mundo material para llamar a las cosas físicas de alguna forma. Uh-huh. Pero en lo personal sí tengo una ideología jasídica. Uh-huh. Es decir, yo soy una persona que decidió fundar su vida en principios jasídicos. Uh-huh. Tal vez habría que explicar qué es el jasidismo, para que la gente del otro lado no se quede en la nebulosa. Y de una forma muy simple podemos decir que el jasidismo es el movimiento filosófico que pudo llegar a traer en un lenguaje simple y sencillo los secretos de la Kabbalah o los misterios de la Kabbalah. Ajá, bien. Sí, tenía un nombre, digamos, la concepción de Dios jasídica tenía un nombre, creo que era panenteísmo, ¿puede ser? Que concibe que Dios es al mismo tiempo inherente e inmanente, eso quiere decir que engloba el mundo, pero lo trasciende. Nunca había escuchado. Yo lo conozco porque alguna vez leí algo de Krauss, del rabino Krauss, y me quedó a eso, pero puedo estar seguramente equivocado. Lo importante es estar equivocado con certeza, no a las medias tintas. Totalmente. Bueno, pero más allá de eso y de cuestiones filosóficas que tampoco vienen al caso, me parece que por ahí lo importante es destacar que con todas esas posiciones, lo que no hay dentro de Atmos es un golpe de vista uniforme. Uh-huh. O sea, vos ves que hay una diversidad dentro de la historia. Ahora, la pregunta mía es la siguiente. Hasta ahora tuviste algunos reportajes con diversos medios. ¿Qué fue lo que le llamó a los medios la atención, independientemente de la música? Y creo que esto que estamos hablando, este trascender un poco los esquemas, ¿no? Ajá. Como que la gente dice, ¿qué dice la gente de tu religión cuando te ven involucrado en algo así? Porque no es común. ¿Y qué te dice la gente de tu religión? Y mira, por lo pronto los comentarios son muy buenos. Ajá. Pero tampoco están todos parados aplaudiendo de pie. Entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Como que se toman el tiempo para ver a dónde va la cosa. Totalmente. Y la naturaleza humana es así. Ajá. Es así. Es muy miro y juzgo. Uh-huh. Personalmente yo estoy en contra del juicio. Uh-huh. No somos quien para juzgar. Y más por la apariencia. Hay una historia muy linda que cuenta que cuando el alma sube al lugar de su descenso, donde ella partió inicialmente, uh-huh. como para hablar un lenguaje sencillo, ¿no? Uh-huh. Comúnmente llamado el cielo. Uh-huh. Cuando vos estás hablando de una separación de materia y espíritu, ¿verdad? Están juntas. Bueno, no, porque ahí es donde hay que entrar con cuidado. Son los opuestos de la creación, ajá. que hay que armonizar. Ajá. En realidad todo es espíritu. O todo es materia, podría retrucar algún filósofo conocido mío, algún Michel Onfray o alguno de esos. El alma que sube a su lugar de esencia, uh-huh. dice que es juzgada. Y que le preguntan, que le muestran la película así de una persona, con errores y con virtudes, y que luego le dicen qué habría que hacerle. Y ella juzga. Uh-huh. Ella dice, yo creo que esta es la sentencia. Y después que da la sentencia, le dicen, esa persona sos vos. Es decir, que ella misma se juzgó. Uh-huh. No tiene jueces. Su veredicto fue su juicio. Entonces, ¿eso qué nos enseña? Hay una enseñanza muy interesante. Juzgar bien siempre. Uh-huh. Siempre tenemos que tener un buen juicio. Aunque nuestro ojo esté viendo algo aparentemente malo, acostúmbrate a juzgar bien. Porque el día que subas, vos vas a ser el que te vas a juzgar. Y si te acostumbraste a juzgar mal, vos mismo te juzgas mal. Vos decís como una especie de karma. Totalmente. Ajá. Está bien, está bien. Entonces, esto hace trascender las apariencias y trabajar más con la esencia de las cosas. Uh-huh. Cuando tenés un tema, digamos, a mano, como por ejemplo Hijo del Vientre, que no es el único caso dentro del disco, pero como es un tema que pienso pasar a continuación, me parece oportuno. ¿Ahí no estás hablando concretamente de una entidad religiosa? ¿Por ejemplo, en qué parte? No, estás hablando del rey y de que en todo momento el rey se manifiesta. Uh-huh. O sea, si estás hablando de un personaje religioso concreto, de un dios, etcétera, etcétera. Totalmente. En ese caso. Sí, sí, sí, totalmente. Es decir... No le estás poniendo nombre a ese dios, lo cual me llama la atención, porque vos imaginate, yo leo una letra de Atmus y vengo de leer una letra de Stryper, y me doy cuenta que la diferencia es grande, porque Stryper todo el tiempo hace alusión a algo muy concreto, hasta con número de salmo, si es necesario. Vos estás hablando de algo más general, pero en este caso hay una figura que nombrás, y la figura alude a un dios. Totalmente. Por eso te dije que yo hablo desde el alma, pero no necesariamente en un envase religioso. Ajá. Yo no te quiero vender judaísmo, ni cristianismo, ni islamismo. No me interesa. Sí te quiero dar espiritualidad. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando somos entes espirituales en un mundo físico, uh-huh. Cuando vos tenés hambre, sea a la hora que sea, abrís la heladera y buscás algo para saciar el hambre que tu cuerpo tiene. Pero cuando hay hambre espiritual... En casa de mi vieja no, tenía que irme afuera por lo que tenía ella en la heladera, era un horror, pero te entiendo igualmente. La cosa que vas a buscarlo, uh-huh. y lo vas a saciar. Sí. Lo mismo pasa con lo espiritual. El alma tiene hambre. Uh-huh. Y ese hambre que tiene su alma, que tiene el alma de todo ser viviente, no solamente se limita al humano. Todas las cosas en la creación tienen un nefesh, un alma espiritual. Uh-huh. Está oculta, no la vemos, vemos materia, pero esa alma está presente. Y un poco mis canciones y mis letras apuntan a revelar ese mundo que no vemos, pero con el cual estamos conviviendo constantemente e interactuando segundo a segundo. Uh-huh. ¿Vos ves el hambre como conocimiento o como creencia? Estamos hablando a un nivel ya, digamos, zarpado. Mirá, yo te pregunto porque te pregunto cosas que me interesan a mí, obviamente. Me olvido por momentos que del otro lado hay público que por ahí dice todos ridículos, ¿por qué no van al tema de una vez y me dejan de joder? Pero bueno, pregunto desde mi curiosidad. Yo veo el hambre, ¿de qué hambre me estás hablando? ¿Hambre espiritual? Sí, hambre espiritual, sí, la que mencionaste recién. Veo el hambre espiritual como una gran oportunidad para el conocimiento. Ajá. Pero el conocimiento, digamos, religioso dista mucho, por ejemplo, del conocimiento de la ciencia, que requiere de una comprobación constante, ¿no? Y de una autocorrección constante. El religioso a veces se sacia con imágenes de otro mundo que son parte de un mito, inclusive en el buen sentido, es decir, de ese mito universal que forja creencias y forja identidades de pueblos. Entonces... ¿el tipo de conocimiento es más ese o el tipo de conocimiento de la ciencia? ¿O son dos tipos de hambre diferentes? Que la ciencia y la espiritualidad no están separadas. Uh-huh. Las separamos nosotros, pero en esencia no están separadas. El médico recibió poder para curar. Uh-huh. Es decir, de que hoy en día el médico haga predicciones... Es un desliz de su misión en el mundo. El médico está hecho para curar. Uh-huh. ¿Cómo predicciones? Claro, viste que a veces el médico dice, mire, para mí esto, y yo opino que el médico tiene que curar. La misión del médico es curar. Uh-huh. Una película, hace muy poco que yo la vi, no quiere decir que ya ha salido hace poco. Yo soy verde para los títulos y los nombres, pero la temática era que... Este médico había descubierto que la alegría, uh-huh. el estado de alegría, era una herramienta de sanidad. Con Robin Williams, Patch Adams. Exactamente. Por suerte yo para los títulos zafo todavía. Muy bien, muy bien, muy buena memoria. Sí. que el estado de alegría era un estado de donde la persona podía llegar a trascender cualquier estado de enfermedad. Uh-huh. Desde enfermedades psicosomáticas, o de la mente, o del espíritu, o como la quieras llamar, hasta estados de graves a nivel físico. Uh-huh. Entonces, toda la película es dada como él con alegría cura a los enfermos. Uh-huh. Y hay una revolución en la ciencia hasta donde le quieren sacar el título. Uh-huh. Y él expone toda una tesis demostrando desde la ciencia cómo la alegría cura a la persona. Esta es la esencia del hasidismo. El hasidismo dice que a Dios no se lo tiene que buscar en un lugar solemne o austero. A Dios se lo encuentra en la alegría. Uh-huh. La divinidad la experimentás en un estado de alegría sublime. ¿Por qué la alegría estaría divorciada de la materia? Pregunto yo. O sea, ¿por qué no podría ser materia ella misma? ¿Qué es materia? El punto es abrir los ojos y verla. Uh-huh. O sea, materia como todo lo que existe. A ver, pensaba en nuestro ilustre paleontólogo Florentino Ameghino, uh-huh, que decía que solamente en el universo solamente hay materia y espacio. Este es el aporte, como te digo, que la filosofía hasídica hace, uh-huh, en este tipo de detalles. La palabra mundo en hebreo es olam. Ajá. Olam significa ocultamiento. Ajá, mira vos, sí. Está hecho así. El mundo oculta la verdad, uh-huh, la realidad de las cosas, la esencia de las cosas. En realidad la alegría no está divorciada. Lo que pasa es que el trabajo de evolución que tenemos que hacer es justamente abrir los ojos, despertar espiritualmente a lo que está oculto y vincularnos con la materia como si fuera espiritualidad. Acabas de explicarlo de una manera que yo quería explicarlo antes cuando dije lo inmanente e inherente y evidentemente fallé con la debida miseria, ¿no? Pero sí, está bien, totalmente. Bueno, vamos a ir entonces con Hijo del Vientre como para, digamos, cerrar un poco el reportaje, pero me parece súper interesante el enfoque. Pero también hay una cosa que te quería preguntar y no quería dejarla pasar antes de ir al tema. ¿En qué momento te diste cuenta de que esto funcionaba en Atmos? Atmos significa esencia, eso no lo aclaré porque una vuelta me lo contaste y me quedó por lo menos. Uh-huh. O sea, de las cosas que me fuiste contando, porque con Eliezer nos cruzamos varias veces aquí en el estudio y en proyectos y eso, y por ahí me contó algunas cosas de la mística, de la ropa y demás, pero no todo me quedó, así voy a tener que preguntarle varias veces lo mismo. Pero esto me acordé, ¿no? ¿Pero en qué momento te diste cuenta de que lo que vos tenías en la cabeza a nivel concepto funcionaba en Atmos? ¿Fue al grabar el disco? ¿Fue antes de grabar el disco? ¿Es ahora, tal vez? No, yo te digo... O no funciona, definitivamente. También no, es una posibilidad, no. ¿Eh? Totalmente que funcionó. Y yo creo que funcionó desde que adentro tuyo funciona. Ajá. Yo creí, creo, y voy a seguir creyendo, que esto funciona. Uh-huh. De hecho, me entregué a esto. Porque creo en esto. Cuando... Obviamente que a medida que vas caminando vas viendo de alguna manera respuestas y señales y voces de todo tipo que te pueden jugar a favor o te pueden jugar en contra según cómo estés parado. Claro. Me acuerdo de una situación, ¿no? De un hijo que le dice a un padre: papá, tus acciones gritan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. Uh-huh. Entonces, según cómo estés parado vos en el propósito de tu vida, las voces van a jugar a favor o van a jugar en contra. Eso significa que aún las voces que vienen a derrumbarte pueden venir a llegar a ser esos vientos del este que vienen justo para que extiendas la vela y puedas avanzar esos 1000 metros que de otra forma no los ibas a poder lograr. Uh-huh. Depende de uno. No de afuera, sino de uno. Ese es mi concepto. Bien. Bueno, el disco se puede descargar a través de Don't Pay Music, que está de forma virtual, pero contame un poco acerca de los próximos pasos de la banda. Digamos, porque tenés ya fechas para presentar, tenés el disco de manera física, porque ahora resulta que surge la discusión de si el disco es disco cuando es físico o cuando es virtual, y parece ser que volvemos al casillero 1 con todo esto, ¿no? Pero va a haber un disco físico. Va a haber un disco físico bajo una edición americana. Ajá. Que va a estar muy, muy prontito, calculo que en los próximos 2 o 3 meses, tal vez antes, ya lo vamos a tener acá. Con americana me decís norteamericana, estadounidense. Sí, sí, bien. Sí, sí. Y calculo que se va a estar vendiendo en los shows, de la mano de Don't Pay Music. Y muy contentos, porque realmente va a ser un muy buen trabajo, con un packaging de lujo, algo muy, muy, muy bien hecho, muy novedoso, que a los amantes del disco físico, como mi hermano, les va a causar una alegría muy grande. Sí, sí, además yo también, como representante de la vieja guardia y como con el vinilo como fetiche, tampoco podía estar lejos del tema. Mi consejo es que, ya aprovechando el concepto luminoso de la banda, cuando abran el disco, que adentro haya una lucecita. Estaría espectacular. Estaría buena. Ya en algún sentido lo hizo alguna vez Pink Floyd con Pulse, con la lucecita esa que pulsaba todo el tiempo. Pero esto estaría bueno. Vos abrís y hay como o algo fosforescente o algo así. Ya sería como una exageración. Pero estaría dentro del concepto, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, ¿y shows cuándo? Shows tenemos el 24 de este mes, ya en poquitos días, en el Teatro del Centro. Ajá. Tenemos un show con muchas sorpresas. Super debut. Totalmente. Bueno, ahí estaremos para ver qué es lo que se presenta. Un día antes del Bicentenario. Exacto. Además, fantástico, como para festejar. Eli, muchísimas gracias por el reportaje. Gracias a vos, César. Y obviamente que seguiremos conversando. Como diría Fu Manchu, volverán a saber de mí. Hijo del vientre, entonces, para cerrar la nota con Eli hoy en el Noticiero de las Pampas, y esto es, naturalmente, Atmos. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Y entre las bandas que nos acercan su material nuevo, tenemos a una que lo ofrece desde su sitio web con precisamente la modalidad de descarga virtual. Ni más ni menos que Femur, una banda que dice hacer retrotrash ochentero sin mariconadas, 100% improvisado. Tengan en cuenta que las influencias que citan tienen a Whiplash, Rigor Mortis, Artillery, Holy Terror, Anchor Bat, At War, Hellhammer, Sodom, es decir, trash del selecto, del más selecto, si tienen una banda impresionante como Holy Terror o como Artillery, creo que no hay duda al respecto. Pero en fin, para que vean que la cosa va en serio, ponen Nacimos para Reinar, Honor and Glory. En los vocales, Violator of Virgins, en guitarra y bajo, Necroticum Impaler. En guitarra y bajo, Cradle Usurper. Y en drums, o sea, en batería, Gelacha Maleficarium. Por supuesto, hablan en un inglés un tanto torcido, pero muy comprensible para todos nosotros, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el tema que vamos a presentar es Put More Pistach, abarcando o abordando el tópico acuciante de los heladeros que no colocan suficiente del gusto elegido en el pote. Para mí es un drama existencial. Yo voy al heladero, le pido que me ponga dos o tres gustos según la cantidad de helado y ponele que te pone más de frutilla o más de chocolate y vos lo que estás esperando realmente es tu favorito, que es el de durazno, en el caso particular de estos chicos, el de pistacho. Yo creo que es un tema que debería desarrollarse más en las letras de los grupos y por eso mismo Femur nos ofrece Put More Pistach para ustedes con todo el amor de Femur. Pistacho. Celestation. Ponele más pistacho. Ponele más pistacho. Ponele más pistacho. ¡Ponele más pistacho! ¡Ponele más, hijo de puta! ¡Yeah! ¡El ave, hijo de puta! ¡Ponele más pistacho! ¡Más pistacho! I quit strike the frame, my still fucker high, my year light, the street side. ¡El aberration! Son of a bitch, PlayStation, el avero hijo de puta, ponele más pistacho. Calles, la revista Requiem de Argentina, número 19. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Manowar, Epica, Timo Tolkien, Stratovarius, Moonspell, Michael Kiske, Chicken Food, Mr. B, Hugo Bistolfi, Down. Un informe especial sobre la visita de Metallica y mucho más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Amigos, otra banda que nos envía su material, que también se puede descargar a través de un link en su página, es una banda llamada Orquídea, con K y H final, para que tengan mejor idea. Pablo Blecher en bajo, Lucas González en voz, Jonathan Senasi en guitarra y Mario Coronel en teclados son los que integran la banda hoy en día, que en abril de 2010 finalizaron su EP. Es un EP el que está a disposición de todos. Y justamente acerca del nombre, le pusieron Orquídea, nos ponen en la gacetilla informativa, porque se trata de una flor de climas templados que tiene la capacidad de adaptarse a absolutamente todos los terrenos existentes del globo, salvo por los áridos desiertos del norte de África y los polos. enfatizando de alguna manera la diversidad musical y la heterogeneidad de texturas en las composiciones. Esto simplemente para que vean lo que cuesta leer a veces improvisando en un programa de radio. Estoy leyendo acá de la Gacetilla y todo lo que ver con la orquídea, que es una florcita muy linda, como esto que vamos a escuchar ahora. Caramba. Orquídea haciendo Helpless Ties, es decir, lazos que no pueden ayudarse, digamos así, lazos indefensos. We'll be right back. llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Les recuerdo a las bandas que quieran hacernos llegar su material que la vía para ello es nuestro mail radio.requiem@gmail.com. Radio.requiem@gmail.com. Algunos prefieren enviárnoslo en formato digital, otros se contactan a través del mail para decirnos o para que les digamos nosotros dónde dejarlo y después nosotros lo recogemos. Esa es la idea. Así, por ejemplo, tenemos Asfixia, que nos ofrece su demo de febrero de 2010, ahora hace un poquitito, llamado El Mundo Ha Sido Corrompido, con 8 piezas musicales. Bueno, Ariel Giannovale en voces, Agustín Di Maio en guitarra, Marco Berlichak en bajo y Nicolás Lombardini en batería, más Francisco Marcos en guitarra, forman Asfixia. Y ahora que veo aquí Francisco Marcos, qué casualidad, se llama igual que quien nos opera en este momento. Y es más, nos hace señas de que es él efectivamente el que forma parte de la banda. A mí me llamó la atención el cantante, que por ahí no es el cantante habitual para este tipo de bandas, pero lo hace muy bien y se destaca. Vamos a escuchar entonces de Asfixia, Apócrifos Son los Medios, para ir cerrando la parte musical de hoy de El Noticiero de las Pampas. Se me encanta la mentira. esto es todo por hoy, señoras y señores. Hemos tenido música, hemos tenido reportaje, hemos tenido materia y espíritu. Y lo que tenemos sobre todo es mucho entusiasmo y mucha fuerza para ofrecerles. Tengan ustedes la mejor de las semanas y los esperamos en la próxima para continuar con el reporte habitual desde Buenos Aires y para todo el mundo, no solamente para Argentina, no solamente para España, para Latinoamérica, para todo el que quiere escucharlo porque Internet lo permite. Esto fue el noticiero de las Pampas Argentinas. Que ya se fue.